allá, allá, allá en la montaña, allá, allá, cerquita del río, nació, la, la, la, de noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Allá, allá en la montaña, allá, cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. La, la, la, la, la, árboles que nos dieron su sombra amorosamente, corteza del tronco viejo, donde yo grabé su nombre. La, la, la, la, la, sol, sol de mis montañas, suave rumor de mi río. Se fue la que más quería y hoy lloro por su desvío. Montañas, suave rumor de mi río. Se fue la que más quería y hoy lloro por su desvío. Se fue una mañana.